Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Buenos días a todos los oyentes, a todos los docentes del Departamento del Atlántico, a todos los docentes también en la región Caribe que nos escuchan a través de Radio Libertad en los 600 de la banda AM en www.cadenaradialalibertad.com. Les saludamos Alejandro Matías en la asistencia periodística y Elvis Payares en la coordinación de este espacio que se llama Informativo Magisterial. La Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, y en la dirección el profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la ADEA. La conducción técnica de Jesús Peroso Chirino. Le damos la más cordial bienvenida a Informativo Magisterial. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Hoy estaremos hablando del Día del Trabajador, del Día del Trabajo que se conmemoró ayer en todo el país y que hubo diferentes actividades, aun cuando estamos en cuarentena y hay aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, pues las centrales obreras y los sindicatos a nivel nacional realizaron actividades a través de las redes sociales y a través de las plataformas digitales. Alejandro, buenos días. Buenos días, Elvis, a usted y a usted, la amable audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Elvis, también hay que decir que la Federación Colombiana de Trabajo y Educación le exige al Gobierno Nacional garantías para que todos los maestros puedan realizar gratamente su trabajo a nivel virtual. Recordemos que la mayoría, en su mayoría, los profesores están dando las clases virtuales, no presenciales, a raíz de la pandemia realizada por el Gobierno Nacional y que se ha dado el toque de queda. Recordemos que en muchos de estos casos los maestros no cuentan con todas las facilidades para realizar una buena clase virtual. Así es, Alejandro, y precisamente en la emisión de hoy tendremos opiniones, tendremos intervenciones que nos darán a conocer la experiencia de cómo se está manejando el tema de la virtualidad en las instituciones educativas. Tendremos también el apoyo de una psicóloga para que nos dé algunas luces de lo que deben o lo que deberían hacer los padres de familia en el momento en que se están presentando algunas inquietudes, quejas, angustias por parte de los padres. También, Elvis, hay que aclarar que no todas estas noticias son negativas respecto a las clases virtuales. Hay docentes que han sacado al estadio, directores, rectores, que se han puesto la camiseta para poder dar, en este caso, que sus estudiantes reciban gratamente las clases, como es el caso del Colegio Santa Ana de la ciudad de Barranquilla, que ha conseguido que al menos el 95% de sus estudiantes reciban adecuadamente las clases. Y la Junta Departamental de la ADEA, en el marco del Día Internacional de la Clase Obrera, expresó un saludo fraternal a los docentes del Departamento, Distrito de Barranquilla y municipios certificados de Malambo y Soledad. Siguiendo las orientaciones del Comité Nacional de Paro, de la CUT y FECODE, se participó en las actividades que de manera virtual se establecieron. Por ejemplo, colocar una bandera de Colombia en las casas, la vestimenta de blanco como homenaje a los trabajadores de la salud y mensajes a través de las redes sociales y los cacerolazos, entre otras actividades que se realizaron ayer en el Día Internacional de la Clase Obrera. En otras noticias también hay que aclarar que hay distintas formas en cómo se está viviendo la pandemia y, digamos, el toque de queda en sus hogares en distintos países del mundo. En el caso de Canadá y España, la situación es un poco peculiar. En España, los maestros están dando las clases virtuales, pero también con serias dificultades, como lo han comentado sindicatos de ese país. Asimismo, en Canadá, los maestros están dirigiendo a sus lugares de trabajo sin dar las clases con los estudiantes, siendo todo de forma virtual, pero eso sí, con estrictas normas de higiene que hay que aclarar en estos casos, y próximamente estaremos escuchando las conclusiones de lo que ha sido el foro La Pandemia y la Educación. Alejandro, estaremos también hablando con directivos de los municipios de Repelón y del municipio de Soledad. En el municipio de Soledad nos entregan un balance de lo que han sido las actividades que han venido realizando y las gestiones que adelanta la subdirectiva de este municipio, y en el municipio de Repelón, pues inconvenientes que se vienen presentando en el tema de la prestación del servicio de la salud. Tendremos también la intervención del profesor Jesús Ávila Teherán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bueno, iniciamos Informativo Magisterial con las declaraciones del presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Jesús Ávila Terán, quien nos entregará un informe pormenorizado de lo que ha sido la más reciente junta directiva celebrada el pasado 30 de abril. También las conclusiones, al igual que las actividades o las actividades que convocó a la FECODE para el Día Internacional de la Clase Trabajadora, celebrado el día de ayer, 1 de mayo, además de otras informaciones importantes para el Magisterio. Bienvenido, profesor Jesús Ávila Terán. Muy buenos días, compañero Elvis, para ti, para todos los que te acompañan en la mesa de trabajo. Sí, aprovechando precisamente también pues el espacio para dar un saludo muy fraternal, muy especial, un saludo combativo a todos los compañeros trabajadores, a todos los compañeros sindicalistas que nos acompañan pues a tomar las posiciones necesarias para contrarrestar las arremetidas de este gobierno, pues que en cada momento actúan en forma de los trabajadores colombianos. En el día 30 de abril del año 2020, por encima de todas las circunstancias impuestas por la pandemia del COVID-19, la Junta Directiva se vio en la imperiosa necesidad de convocar y realizar una Junta Directiva inclusive de carácter presencial, por supuesto atendiendo pues todos los requerimientos y todas las prevenciones del caso, porque realmente teníamos que mirar algunos puntos y no habíamos podido pues reunirnos hacía algún tiempo. Dentro de esa reunión precisamente pues se habló y se acordó tomar lógicamente las orientaciones de nuestra Federación Colombiana, que conjuntamente con la CUT hicieron una programación que se realizó pues de la mejor manera en el día 1 de mayo, en la cual pues estuvimos atentos pues al recorrido de esta jornada y que realmente pues tuvo una organización magnífica y hubo participación, tenemos que decirlo, pues de muchos compañeros que de una u otra forma desde sus hogares, desde sus casas o en compañía de algunos pues compañeros cercanos pudieron estar conmemorando este Día del Trabajador, que es un día universal que realmente pues merece toda la atención de los trabajadores a nivel de todo el continente. En todo caso, pues quiero manifestarle que en esa junta directiva tuvimos la oportunidad de hacer algunas aclaraciones sobre inquietudes presentadas por cada uno de los directivos. Dentro de las conclusiones de esa junta directiva, o podemos recalcar lo que habíamos dicho con relación al 1 de mayo, tomamos la determinación de seguir las orientaciones acordadas con la CUT Nacional, entre la CUT Nacional y la Federación, con relación a esa programación que de manera virtual se realizó en el día de hoy. Por otro lado, pues, por inquietudes que hay dentro de la base del magisterio, delegados, directivas y base magisterial, con relación a esta realización del 1 de mayo, teniendo en cuenta que nosotros entregamos todos los años camisetas para la participación en esta conmemoración, y también pues al resto de maestros que las utilizan para cualquier otro tipo de actividad, pues esas camisetas lógicamente se hizo la contratación antes del periodo este de la pandemia. Las dificultades que se presentaron pues conllevaron a que no se pudieron, digamos, culminar, elaborar para esta fecha, y entendiendo que no iba a haber una actividad de forma presencial, pues lógicamente la entrega de las camisetas a los maestros afiliados se hará en el momento en que las circunstancias lo ameriten o lo permitan, teniendo en cuenta la situación en la cual nos encontramos. Ya les digo, pues no tiene ningún tipo de problema. Todos los maestros recibirán su camiseta como todos los años, porque eso está, pues, digamos, totalmente contratado, cancelado, pues, la primera parte, y lógicamente, pues, en el momento en que culmine la realización de las mismas, mediremos en qué forma se van a hacer la entrega y en qué circunstancias. Estamos pendientes de algo que se prometió y que es estatutario, como es entregar un reporte de ejecución de ingresos y gastos cada 3 meses. Ya precisamente, pues, está el reporte de ejecución y ingresos de los meses, está en revisión de los compañeros de la junta directiva, y que estará entregándose o enviándose a los correos de los delegados, de la subdirectiva y de todos los maestros de base en el transcurso de la próxima semana, entendiendo, pues, que la junta directiva debe aprobar este informe para poder ser entregado a las bases del magisterio. En cuanto a la toma de decisiones, a lo aprobado por la asamblea de delegados, por la junta directiva, en relación a la solidaridad que vamos a entregar nosotros por una suma, pues, bastante considerable, una suma que inicialmente se propuso de 50 millones de pesos, donde muchos delegados dijeron que debía ser hasta 100 millones de pesos, y con base en esto, pues, ya tenemos la información en donde vamos a comprar equipos de bioseguridad para médicos y trabajadores de la salud, una cantidad de 200 kits con 6 elementos cada uno de la mejor calidad, con registros INVIMA, que tienen un valor aproximado de 60 millones de pesos, los cuales vamos a entregar con el apoyo de los compañeros de ANTOD, que son los que realmente conocen, digamos, a cuáles son las entidades más necesitadas, las entidades donde se está realizando, pues, las atenciones a los pacientes con problemas del COVID, y que lógicamente, pues, vamos a colaborarles de sindicato a sindicato para que ellos, repito, conjuntamente con nosotros, con todos los delegados que quieran participar, con todos los maestros de base que quieran acompañarnos, el día que vayamos, pues, a hacer la entrega, que será pronto, estaremos confirmando, pues, la entrega para tener la participación de todos los compañeros maestros que quieran colaborarnos en esto. Pero además de esto, aprobamos en junta directiva un aporte de nuestra filial al Fondo de Solidaridad Humanitaria que creó nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por un monto de 40 millones de pesos. Este monto o esta suma la vamos a entregar a la Federación porque sabemos la responsabilidad que tiene la Federación con base, pues, en, digamos, en acciones a nivel nacional que van a realizar también con el problema de la pandemia. Pero además, pues, queremos con esto superar la dificultad que se presenta con relación a los compañeros maestros, que precisamente por inconveniencias también de la pandemia, pues, no han autorizado la solicitud que hizo la Federación de autorizar un día de salario. No hemos recibido de ningún maestro esta autorización, y por tanto, pues, en nombre de los maestros del Atlántico, del Distrito de Soledad y de Malambo, la junta directiva, de los aportes que estos maestros dan como cuota sindical, entregaremos a ese Fondo de Solidaridad Humanitaria de FECODE la suma, repito, de 40 millones de pesos. De todo esto, pues, se están haciendo una presentación detallada y soportada a todos nuestros afiliados. También, pues, se aprobó que a partir de este momento, de acuerdo a la necesidad, estaremos programando mediante la virtualidad las reuniones de junta directiva que sean necesarias, las asambleas de delegados que sean necesarias y las reuniones con sus directivas municipales que sean necesarias. Todo esto con el propósito, pues, de mantenernos informados y de hacer las aclaraciones pertinentes alrededor de todas las acciones realizadas y por realizar. En este sentido, también tenemos que decir que, de la misma manera, cada una de las secretarías que a bien determinen organizar actividades propias de la secretaría, pues, utilizarán alternativas similares a las que vamos a utilizar nosotros para las reuniones con estos otros órganos de dirección. También, pues, se aprobó algo relacionado con el grupo de delegados allí, pero que esto lo vamos a dilucidar a nivel interno de la organización. Posteriormente o más adelante, pues haremos algunas aclaraciones. Pero quiero aprovechar también el momento, compañero, para decir, pues, de que nosotros, con relación a esta implementación de las clases virtuales, tenemos que decir, pues, que tanto la Federación Colombiana de Educadores como USTE, el Sindicato de Supervisores, de Rectores, Coordinadores, USDIDAD, la Junta de Rectores y ADEA, nos hemos expresado ya en diferentes ocasiones mediante comunicados y solicitudes verbales a la Secretaría de Educación de los distintos entes territoriales para que, hombre, continúen acogiendo el periodo de cuarentena y para que precisamente, pues, eviten los llamados a docentes y directivos docentes a realizar actividades que conlleven a violentar dicha cuarentena y a poner en riesgo la vida de los docentes y de sus familiares. Esta implementación de actividades de manera virtual, tenemos que resaltar, los maestros la han acogido de la mejor manera, al igual que los rectores, coordinadores, la han acogido de manera responsable, eficiente, y precisamente, pues, tenemos que decir que con la participación eficiente también y responsable de un gran número de estudiantes que cuentan con los elementos requeridos para tal fin. Pero tenemos que hacer también un llamado respetuoso a algunos compañeros rectores, hombre, que acogiendo, lógico, las directrices de la Secretaría de Educación, sobre todo la Secretaría de Educación Departamental, están atiborrando a los docentes de demasiado, de abundante trabajo, trabajo a veces innecesario, que conducen al estrés, ya que los maestros están trabajando un tiempo muy superior a las horas que le corresponden de la jornada laboral. Entonces, constantemente, pues, están solicitándole a los maestros informaciones incluso que son del soporte de la dirección, de las coordinaciones, de la secretaría, informaciones de alumnos, de padres de familia, que no son responsabilidad de los docentes, que es una información de competencia de las direcciones. Y tenemos que entender que recargar de informaciones, de solicitudes a los maestros conlleva también a recargar al alumno de material de trabajo y, por consiguiente, a muchos padres de familia, pues, que no tienen el tiempo suficiente para dedicarse de la mejor manera a sus hijos, no tienen la disposición de tiempo y en algunos casos tampoco tienen la preparación necesaria para orientar a sus hijos. Es por eso porque hacemos un llamado respetuoso a las secretarías de educación, principalmente a la Secretaría de Educación Departamental, para que, bueno, exijamos, hombre, lo necesario, pero que no nos pasemos de calidad, porque lo cierto es que el maestro está trabajando más del tiempo. Por eso le estamos diciendo al maestro y le estamos orientando al maestro que después de sus 6 horas de trabajo, pues cierre en esos celulares y que ya no atiendan ningún llamado ni ninguna orientación, porque hasta en las horas de la noche y de la madrugada les están mandando solicitudes, les están mandando material de trabajo. Eso no, realmente no podemos permitirlo, y por eso también le estamos diciendo al maestro, pues, que cumpla realmente con lo que le corresponde, pero que no se deje recargar de ese trabajo que puede conllevarlo a una situación denigrante, a una situación peligrosa para su salud. Muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Es el momento de pensar ser colombiano. Toma mi mano y caminemos por la paz. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz. Pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando. el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, FECODE, participó en las actividades que se realizaron y que fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores. La participación de la FECODE se basó en la conferencia La Educación y la Pandemia, situación de Canadá, España, Inglaterra, Colombia y América Latina. Alejandro Matías nos tiene un informe al respecto y también las declaraciones del presidente con relación al regreso a clases en Colombia, a las clases presenciales. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Alarcón, dijo que ve imposible que tanto estudiantes como docentes vuelvan a sus respectivas clases normales en el mes de junio. Alarcón aclaró que hay docentes que están haciendo su mayor esfuerzo, incluso sacando de su bolsillo, para que sus estudiantes puedan recibir adecuadamente las clases. Estas son las palabras del profesor Nelson Alarcón en el foro La Pandemia y Pedagogía. El gobierno nacional hacia el sector de la educación y a todos los sectores, como el de salud, como el de servicios públicos, a las gobernaciones, alcaldías, entidades territoriales, en fin, el Estado ha sido indolente frente a la situación de la pandemia y lo que ha generado en Colombia. El tema también, la falta de internet, la conectividad. Hoy más del 50% de los jóvenes y los niños de la parte urbana no pueden acceder a la conectividad, al internet, y pues obviamente esta herramienta, este instrumento más para el quehacer pedagógico, pues dificulta aún más las situaciones que hoy tienen nuestros jóvenes y nuestros niños y los maestros y maestras en Colombia. Pero es más lamentable en el área rural. El 98% de nuestros jóvenes no tienen internet, no tienen conectividad, no hay posibilidad real y concreta para que puedan utilizar esta herramienta tecnológica para complementar sus actividades pedagógicas académicas. Entonces, aquí nuestros docentes y directivos docentes han sido ingeniosos, creativos, recursivos, como siempre. Han tomado diferentes medidas, hasta utilizando, como lo decía la compañera Maribel, hasta con sus propios recursos. ¿Para qué? Para cumplirle a los jóvenes y a los niños en el país. Aquí también se está viviendo el tema del acoso laboral por parte de las orientaciones que está dando el Ministerio de Educación Nacional, directrices que van en contravía de las condiciones que hoy está. Para nosotros es primordial y fundamental el derecho a la vida. Por eso nosotros no decimos hoy, el gobierno inclusive está pensando en unos protocolos para volver a partir del 1 de junio a las aulas de clase. Lo cual eso es un suicidio. ¿Por qué? Porque son más de 10.278.000 estudiantes, tanto del sector público como privado, que llegarían a las instituciones educativas, y adicionalmente nuestros 350.000 docentes y directivos docentes. Hoy estamos en una situación bien compleja. Nosotros hemos dicho, no, aquí hay que mirar entre todos cómo logramos y generar espacios. ¿Para qué? Y condiciones para poder avanzar en este proceso. Aquí primero está el derecho a la vida que cualquier otra cosa. Y aquí es fácil el tema de llegar a tener el COVID. Además, porque aquí las pruebas que se han desarrollado, se han aplicado, pues son mínimas, son insuficientes. Hoy hay una situación que preocupa, diferente, llamémoslo así, en el proceso de avance tecnológico que tienen en nuestros países europeos y en Canadá, por supuesto, también, pero acá es precaria la situación. Hoy el gobierno solamente está preocupado por el tema económico, por la reactivación de la economía, por darle a sus empresarios, a la banca mundial, a las multinacionales, y esas ayudas, esos recursos. Por ejemplo, una decisión que tomó, 17 billones de pesos que utilizó, que tenían en el Banco de la República, se los entregó a la banca y no ellos no produjeron, no generaron ninguna ayuda, al contrario, colocaron más intereses, no están otorgando los créditos, no están dando facilidades, ni están condonando a los trabajadores. Hoy, inclusive, el está relacionado, como lo decía la compañera Luisa, con el servicio médico asistencial. El día de anoche, otro docente falleció por el COVID-19 en el departamento del Amazonas. Hoy está pidiendo y está en un SOS, está en emergencia, y el gobierno no ha querido brindar las ayudas que necesita y que corresponde. Ya llevamos en este departamento 2 docentes muertos por el COVID-19, pero también la violencia, el asesinato. El día lunes nos asesinaron a un compañero en Abejorral, Antioquia, al compañero Jairo de Jesús Jiménez, el cual ese asesinato rechazamos vehementemente y le seguiremos exigiendo al gobierno nacional para que proteja la vida de todos los maestros y maestros. No ha cesado el asesinato, también nuestros líderes sociales y sindicales nos lo siguen asesinando. Las universidades, la educación superior acá también sufre. Por ejemplo, en esta región de Colombia, acá, lo que es en Boyacá, el tema, más del 50% de los jóvenes estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no tienen acceso al Internet. El 50%, esto es una situación bien grave. El gobierno hoy puede generar soluciones a esto, pero no ha querido. Inclusive puede generar una política de conectividad universal, que haya mínimamente un básico de Internet para todas y todos, a través de las multinacionales como de Claro, Movistar, Tigo, las otras multinacionales que tienen cobertura en todo Colombia, pero el gobierno no quiere adoptar esas medidas, y lo cual se está viendo perjudicado a nuestros docentes y nuestros estudiantes. Entonces, hoy el gobierno no le interesa la educación, no le interesa la salud. Hoy tenemos dificultades con nuestros trabajadores de la salud, no tienen las condiciones de bioseguridad, y más si el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, pretende llevar o retornar a las aulas a partir del 1 de junio, sería un error craso, y a lo cual nosotros venimos haciéndole la exigencia, y más que la exigencia, la invitación a la señora ministra y al gobierno a sentarnos entre todos y mirar cuáles son las posibles soluciones o estrategias, más que soluciones, para mirar esta situación en medio de la pandemia. Queremos reconocer nuevamente a nuestros maestros y maestras en esta lucha, en esta convicción, todo el esfuerzo, toda la creatividad, todo el ingenio que han tenido, y hoy en medio de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, todo nuestro reconocimiento a cada una y cada uno de los trabajadores en Colombia y en el mundo. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Aquí estamos en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, y tenemos como invitado al profesor Farid Osorio, que es presidente de la subdirectiva del municipio de Soledad. Con él vamos a hablar en el día de hoy acerca de, bueno, cómo avanzan las gestiones por parte de la Junta Directiva de la subdirectiva del municipio de Soledad en lo que va transcurrido del año 2020. Bueno, habida cuenta también que se han presentado la serie de inconvenientes como el tema del COVID-19. Sin embargo, ellos han seguido trabajando por el magisterio, y aquí tenemos al profesor Farid para que nos dé a conocer las gestiones que han adelantado hasta el momento. Profesor, buenos días. Sí, buenos días, amigo periodista Elvi, un saludo especial para usted y para todos los oyentes de este prestigioso programa de ADEA. Y complacido pues con su invitación, con su llamado, y pues para dar respuesta a lo primero que usted plantea. Efectivamente, nosotros de Soledad, la subdirectiva de Soledad, ha seguido haciendo un trabajo día a día. Hoy, con el tema del COVID, pues nos ha tocado realizar las actividades desde casa, a través de los correos, del SAC de la institución, en la alcaldía, en la Secretaría de Educación y demás, pero siempre atendiendo todos los llamados de nuestros compañeros para aclarar todas las dudas. En ese sentido, hemos venido haciendo una labor en este año 2020, que primero fue presencial hasta el mes de marzo, y que la única acción que hemos hecho de manera presencial por el tema de esta pandemia, pues fue el plantón que tuvimos que hacer el día 5 de marzo, donde tuvimos la necesidad de irnos a hacer una presión ante las oficinas del señor alcalde de Soledad y la Secretaría de Educación referente a el pago del retroactivo de ascenso pendiente para muchos compañeros, más de 300 en este caso, y que además de eso agregamos nuestro llamado de atención por otros inconvenientes que se han venido presentando en los pagos y en los trámites referentes a los docentes. Bueno, eso en el comienzo de este 2020, la única actividad que usted dice que han hecho de manera presencial, teniendo en cuenta que se presentó la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19, ¿sí ha iniciado de manera correcta en cuanto al tema de los colegios, el tema del programa de alimentación escolar? En ese sentido, ¿cómo ha sido el deambular de la educación en el municipio de Soledad? Bueno, en primera instancia, aclarar que cuando hablo de que ha sido la única actividad presencial, me refiero a de forma masiva, porque presencialmente, en el mes de enero, febrero y parte de marzo, hemos estado nosotros, los miembros de la subdirectiva, haciendo constantes visitas a la Secretaría de Educación y también al despacho del señor alcalde de Soledad, donde inclusive solicitamos una audiencia y que por supuesto también eso tenía que hacerse extensivo, la participación de la Junta Departamental. Sin embargo, no hemos tenido respuesta de la administración de Soledad para hacer ese encuentro como sí lo han hecho en otras administraciones, como por ejemplo en el distrito del departamento. Referente a lo que me está preguntando, pues en el municipio de Soledad no es ajeno a la situación que se está viviendo a nivel nacional, donde tenemos claramente hoy que tenemos muchas dificultades con los estudiantes al momento de que ellos puedan desarrollar sus actividades de manera virtual, donde estamos viendo que hay un alto porcentaje, no me atrevo a decir entre un 40-50% de estudiantes que no tienen conectividad, que no tienen equipos en su casa, y esto dificulta de verdad la labor de ellos para responder a las actividades, pero también dificulta el trabajo enormemente a los docentes, y cuando estamos nosotros aquí desde la casa orientando ese trabajo pedagógico, pues se ha convertido en algo estresante porque también tenemos que dedicarle muchas más horas que si estuviéramos en las horas de permanencia normales en las escuelas. Pero antes de toda la situación de emergencia sanitaria, el inicio de la parte académica en Soledad, en los colegios, ¿inició bien? Bueno, de ahí toca resaltar muchas cosas. Decir que se inicia bien, pues en un 100% nunca se ha visto. La verdad es que se tienen que hacer muchos ajustes. Por ejemplo, cuando se hace cada año el estudio de planta de personal y de planta docente, el famoso estudio técnico, siempre hay una demora en la consecución de la asignación de algunos docentes, y normalmente están tendiendo a suplir esas vacancias cuando un docente sale por retiro forzoso, cuando un docente fallece, pues, o decide renunciar. Están manejando toda el cubrimiento de estas horas a través de horas extras y no se está reemplazando como debe ser con el nombramiento de un docente provisional en esa cátedra. Entonces eso también ha traído dificultades a las escuelas. Tenemos problemas de conectividad, hay problemas hace mucho tiempo. El tema de la salubridad interna en las instituciones educativas de Soledad es precaria en la mayoría de ellas, donde las baterías de baño no funcionan, donde el fluido eléctrico es difícil. Escuelas que tienen hace más de 5 años transformadores eléctricos guardados en su almacén, en su bodega, porque no se han podido instalar para un mejor servicio del fluido eléctrico dentro de la institución. Existe aulas con dificultades en el techo, la ventilación, la iluminación. En fin, muchos problemas todavía por resolver en las instituciones educativas de Soledad en el tema de la infraestructura, y que no tiene nada que ver con lo que estamos pasando ahora. La deuda sigue desde hace mucho tiempo con el mejoramiento de la infraestructura, en el tema de la silletería, en el tema de los recursos para los estudiantes, material didáctico, para los profesores. Encontramos colegios donde algunos docentes, algunas instituciones, el docente no tiene ni siquiera un escritorio donde colocar su maletín, o colocar sus libros, donde poder apoyarse para revisar los trabajos de los muchachos. Entonces, esto es algo que desde ya, pues aprovechando esta oportunidad, hago un llamado muy respetuoso al señor alcalde Rodolfo Cross y a la señora secretaria Aida Orjeda para que tomen cartas en el asunto, en el tema de la mejor dotación de los implementos didácticos y de los de la parte logística e infraestructura de las instituciones educativas. Bueno, muy bien, profesor Farid. Muchas gracias por la información que nos ha entregado hasta el momento sobre la situación que se vive en el municipio de Soledad. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues tendríamos que tener en otra oportunidad el próximo sábado, si usted así lo quiere, pues para que nos entregue más información acerca. Sí, por supuesto. Así. Estamos acá siempre dispuestos a informar sobre las situaciones, a hablar sobre cómo podemos mejorar y cómo podemos intervenir desde la subdirectiva de Soledad para el mejoramiento de las condiciones de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa y, por supuesto, la reivindicación de los derechos laborales de los docentes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es el profesor Farid Osorio, presidente de la Junta Directiva de la Subdirectiva del municipio de Soledad. Las escuelas son territorios de paz y nuestros niños y maestros mensajeros de paz. Así es como canta Colombia por la paz. En medio de esta pandemia hay colegios que han sido muy didácticos y se han adaptado a la situación de lo que vive actualmente el país. En este caso, el Colegio Nuestra Señora de Santa Ana de la ciudad de Barranquilla ha logrado que el 95% de sus estudiantes reciban sus respectivas clases de forma virtual. La directora de institución educativa, Ana Gómez, estableció que ha recibido un gran apoyo por parte de los padres de familia. De los que equipo podían trabajar. Y pues casi la mayoría, todos tenían celular. Computadores como en todo el colegio, como unos 30 niños. Pero todo el mundo celular, pero afortunadamente todos tenían líneas de internet. Entonces trabajamos a través de dos plataformas. La plataforma Zoom, para explicar, le presentamos los videos de las clases y eso. Y para responder las tareas y eso, usamos otra plataforma que es Classroom, que permite explicar, el niño contesta ahí mismo, se lo envía a la profesora lo corrige y le manda la calificación. Hasta ahora, como es el concepto de las madres, ha sido favorable. Ojalá yo te pudiera mandar las observaciones, las felicitaciones que ellas nos han mandado. O sea, que les ha gustado más las clases por vía virtual que cuando las dábamos presenciales, porque ellas dicen que ellas ahí se empapan más y están más pendientes del aprendizaje de los niños, y que no solamente el aprendizaje de los niños, sino como todo, como las de cuarto y quinto, que ya los conceptos son mucho más, es un poquito más complicaditos, así dicen muchas que les ha servido para repasar y han aprendido ellas, pero nos ha ido excelente. Ayer hicimos una actividad sobre el Día del Niño virtual. ¿Cómo es? A los de preescolar les contraté un payaso, ya no sé si tú lo conoces, Paco. Sí, claro, yo lo conozco. Ah, bueno, entonces Paco les hizo una actividad y eso, y todo el mundo quedó encantado, y que cuando lo volvíamos a repetir y eso, y fue como el rey pide, el rey manda, que tanto los padres como los niños intervinieron, interactuaban y eso, porque los ayudaban a ir a buscar las cosas, porque ganaba el que primero llegara a mostrar en la pantalla el objeto que hizo. Todo el mundo quedó encantado. Me sorprendieron las mamás, porque creo que tengo las mejores mamás del mundo, porque les decoraron el set con el día de feliz de los niños y eso, y yo les había dicho que como yo no les podía dar la merienda, que entonces la merienda, el refrigerio, se los iban a dar ellos, y bueno, y eso, bueno, eso es de helado, que salchipapa, que bueno, se sobraron. Entonces, yo no sé si tú quieres que te mande algunos videos o algo así. Sí, claro, sería claro para tenerlo y poder evaluar el contenido y mandarlo a mi jefe, claro, cómo no. Esa María, también mi pregunta es, ¿el método de adaptabilidad con los profesores, el método de trabajo, ahora que es nuevo, que ahora todo es en línea y ya no pueden tener a los estudiantes cerca, cómo fue desde un comienzo? ¿Fue complejo o cómo? ¿Cómo es? Al comienzo fue un poquito complejo porque primero tuvimos que ensayar con los padres y los niños para que pudieran acceder a las plataformas y eso. Pero ya como tenemos 3 semanas, todavía hay unos que tienen como que tienen problemas para entrar, pero todos entran bien y los niños se manejan bien y ya saben cómo es, en qué momento van a cerrar el micrófono, en qué es, bueno, no. Es un poquito como que más complejo en los más chiquiticos, en los del preescolar, porque como es, pues uno les explica y todo eso por la plataforma y eso, pero eso sí como que a veces hablan y no dejan escuchar, entonces tenemos cierren los micrófonos y eso, pero hasta ahora nos ha ido excelente, porque ante todo uno tiene que mirar es el concepto del el padre de familia, claro. Y al padre de familia le ha gustado y le ha parecido que los niños han aprendido bien, y bueno, como las maestras se esmeran de buscarle los videos, de todas las clases mostrarle un video, mostrarle cómo es. Entonces, María Gómez, ¿algún mensaje que usted le quiera dejar a toda la comunidad educativa, a todos los que están escuchando? Bueno, les quería decir que este fue un proceso en el cual entramos así de sorpresa porque no estábamos como del todo preparados, pero con voluntad, esfuerzo y compromiso y amor se logra todo. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bien, y hasta ahora nos acompaña la profesora María Valera, que es la secretaria general de la subdirectiva del municipio de Soledad. La hemos invitado para que hablemos acerca de lo que ha sido en el transcurso de estas 2 semanas el tema de las clases virtuales en los colegios, en las instituciones del Departamento del Atlántico y, bueno, en todo el país. Pero hemos visto y hemos notado que ha habido mucha... por decirlo así, una queja de parte de padres de familia, sobre todo con relación a las clases virtuales, pero nos imaginamos que asimismo debe haber algunos inconvenientes o situaciones incómodas por parte de los docentes. Profesora María Valera, usted como docente, denos a conocer su impresión de lo que han sido estas clases virtuales o estas clases a distancia que se empezaron desde la semana pasada. A todo el magisterio y a la comunidad en general, gracias a usted por esa entrevista. Bueno, realmente no estábamos preparados para esta situación de virtualidad, preparados desde varios puntos de vista. Ha sido muy traumático para los padres, para los estudiantes y para nosotros los docentes cambiar un esquema tradicional de educación en el aula a una educación a distancia. 1. 2. La preparación pues consiste esencialmente en tener a la mano, tanto padres de familia, estudiantes, docentes, una conectividad. De pronto los docentes en su mayoría la tenemos porque es nuestra herramienta también para trabajar, pero los padres, los estudiantes que están ubicados en sectores vulnerables se han visto afectados por esta situación. Además, como no es costumbre para ellos estar recibiendo estas clases con esta metodología, ha sido muy traumático. Necesitamos mucha infraestructura en conectividad. Nuestras familias, nuestros contextos educativos no tienen las herramientas tecnológicas para afrontar este tipo de metodología. Lamentablemente, pues no ha sido un éxito como en ocasiones deja entrever el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. No es fácil. Usted como docente, ¿cómo ha vivido la situación? Bueno, la he vivido, yo tengo una ventaja, yo soy profesora de informática en mi institución, pues yo manejo las herramientas, pero mis estudiantes ni los padres de familia manejan herramientas de tipo tecnológicas virtuales. Yo quiero hacerle un llamado también y una reflexión para los padres, que algunos pues se han sentido que nosotros no estamos haciendo nada, sienten que nos estamos ganando la plata, como dicen algunos literalmente, que nos están pagando, pero este trabajo ha sido arduo. Estamos trabajando más del tiempo de nuestra jornada laboral. En ocasiones me siento frente al computador desde las 8 de la mañana, son las 6 de la tarde y todavía estoy en esta situación. Y así muchos de mis colegas, recibiendo el WhatsApp, recibiendo el correo, revisando que los estudiantes estén al día, que manden las actividades, los talleres, preparando una guía para la semana, la otra guía, y los estudiantes a cada momento preguntando cómo es esto, cómo lo hago. O sea, ha sido muy traumático, repito, esta situación, y que los padres deben comprendernos a nosotros. Estar 6 horas en un aula de clase es muy diferente a estar todo un día, casi más de 12 horas, frente a un computador, mirando, esperando todas las actividades que tenemos que recepcionar de los estudiantes. Bueno, profesora María Valera, nos alegra escuchar su experiencia, y pues no sé si tiene algún mensaje adicional. Pues no, yo en ese día, el Día del Trabajador, de la clase obrera trabajadora, que de pronto a algunos no les gusta el término trabajador, sino de esa clase obrera que ha luchado, se conmemora toda una lucha de una clase trabajadora oprimida por un sistema. Les deseo un feliz día y que sigamos adelante con el puño arriba para seguir nosotros defendiendo nuestros derechos. Y a los papitos, tengamos paciencia. Todos estamos en este proceso y cuidémonos. Nuestra salud es, en este momento, es lo más valioso que tenemos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Valera, la secretaria de la subdirectiva del municipio de Soledad. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bien, y ahora nos acompaña Orelis Bolaño, que es psicóloga clínica y de familia, y que bueno, ha trabajado también en estos contextos educativos, sobre todo en la niñez y la juventud. Orelis, bienvenida a Informativo Magisterial. Y bueno, queríamos consultarte acerca de lo que están viviendo en estos días los padres de familia y los jóvenes, y sobre todo los niños y los padres de familia de la mano, porque con el tema de la emergencia sanitaria que hay en todo el país, se están impartiendo las clases a distancia o clases virtuales, pero se viene presentando un pequeño inconveniente que podría generar en salud, en tema de salud, en lo que tiene que ver con el estrés, sobre todo en los padres y los docentes también, porque los padres se quejan mucho de muchas tareas que le envían a los jóvenes, a los niños sobre todo. Hablamos de los niños menores de 10 años, porque los padres tienen que estar allí al lado de ellos, trabajando también de la mano con ellos. Y los docentes, que para enviar material de trabajo tienen también que trabajar antes, durante la clase y después tienen que volver a trabajar. ¿Cómo analiza, Orelis, toda esta situación? Bueno, la situación es una situación bastante complicada, es una situación atípica en la que no estábamos ninguno preparado. Cuando hablo de ninguno, hablo de toda la comunidad educativa, ¿sí? Como tú muy bien lo ilustraste o no lo dibujaste, existen, digamos que diferentes personajes en todo este cuento de todo lo que ha generado la emergencia sanitaria, que definitivamente se debieron comenzar a mover de una forma distinta. Nosotros no estábamos acostumbrados a movernos en el tema de la virtualidad. Como no estábamos acostumbrados a movernos en el tema de la virtualidad, todo movimiento nuevo genera un cambio de estructura, y eso invita a un dinamismo diferente. Si nosotros vemos el panorama bastante, digamos que en algunos momentos bastante complicado, y por lo menos lo vimos mucho más complicado al comienzo que ahora en estos momentos, cuando ya hemos venido pasando una serie de tiempos en donde nos hemos venido ajustando sin adaptarnos por completo, porque pues adaptarse requiere cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo, pero en estos momentos, por ejemplo, nosotros podemos ver que si comparamos el tiempo en el que 16 de marzo, en donde nos dijeron, bueno, ahora el modo va a cambiar, el modus operandi frente a la educación va a cambiar, y lo analizamos ahora, vemos algunos cambios y vemos algunos movimientos que nos han generado mucha tranquilidad, pero también vemos muchísimo estrés. Empezamos con algo, vemos el panorama, y es que Colombia y gran parte de los países de Latinoamérica y del mundo no estaban preparados para asumir este gran reto de la educación virtual. Ni en los colegios, ni en los preescolares, ni en las universidades. De pronto en las universidades se observa un cambio un poquito más, digámoslo así, como más ajustado, porque existen conexiones a través de plataformas que nos permiten, digamos, como que irnos adaptando a este proceso. Pero en la educación primaria, la educación básica, la educación media, sí ha sido un proceso de ajuste para todos. Y cuando te hablo de para todos, te hablo de padres de familia, te hablo de docentes y te hablo de estudiantes. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a una metodología de enseñanza presencial. Así es. Bueno, Aureli, muchas gracias. Y un mensaje ya para finalizar para los padres. ¿Qué hacer para manejar esta angustia? Bueno, mira, el mensaje que definitivamente le quiero dejar a los padres es que las crisis significan peligro y oportunidad. Y esta es una oportunidad maravillosa para permitirnos como padres poder acompañar a nuestros hijos, que era algo que no nos permitíamos cuando podíamos tener acceso al Internet, pero nos negábamos a la idea de que el Internet era para nosotros. Esta crisis nos está obligando y nos está mostrando que definitivamente el proceso de acompañamiento y de involucramiento parental es necesario y es una realidad, porque nos está invitando a acompañar a nuestros hijos en un mundo digital que existe, que no se va a acabar, y es un mundo al que ellos también pertenecen, y la crisis nos está abriendo la entrada a ese mundo de ellos. No les tengamos miedo, utilicemos este recurso, hablemos y conversemos con nuestros hijos, porque ellos mismos que nacieron en esta era digital pueden ser nuestros propios maestros. Muchas gracias, Aureli Bolaño, psicóloga clínica y también de familia, que nos ha acompañado hasta ahora en Informativo Magisterial. Con mucho gusto. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bien, continuamos aquí en Informativo Magisterial, y a esta hora nos está acompañando el profesor Fernando Cabarcas, que es presidente de la subdirectiva del municipio de Repelón, a quien saludamos y pues lo invitamos para que continúe con nosotros aquí en esta emisión de Informativo Magisterial. Profesor Fernando Cabarcas, bienvenido, y pues cuéntanos cómo va la situación en el municipio de Repelón en el tema de salud, sobre todo ahora con el tema del COVID-19, cómo ha sido la atención, cómo es la situación en materia de educación, de clases virtuales, y qué otras dificultades se presentan en este municipio. Bueno, Elvis, la verdad es que primero que todo, muchas gracias tanto a ti como a la amable audiencia de este prestigioso programa. La verdad es que para nosotros en estos momentos se revela una vez más la negligencia y el abandono de parte del Estado en materia de financiación de la educación de una forma adecuada. En los acuerdos del 2019 quedó claro que teníamos que luchar por ese primer punto, que era el de la financiación, y hacer una reforma constitucional que realmente permitiera que los recursos fueran suficientes para atender los diferentes sectores que pueden jalonar el progreso del país, entre ellos educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Aquí una vez más nos damos cuenta desafortunadamente esto, a través de una tragedia, a través de una desgracia, si se puede decir de esa forma, con relación a una pandemia, estamos viendo ese abandono sistemático que desde mucho tiempo hemos venido denunciando. Y una vez más evidencia. Desafortunadamente, en el municipio de Repelón hay problemas miles, como casi en en los municipios del departamento del Atlántico, y yo creo que en toda Colombia, en el sentido de que no hay tecnología suficiente, o la tecnología que en estos momentos se está implementando para el desarrollo de las actividades es nula o es ninguna, cuando usted muchas veces se encuentra que en algunas instituciones educativas que debe encontrarse siquiera el sistema de interconectividad para que los estudiantes puedan acceder a sitios virtuales donde puedan conseguir información, nos encontramos con que en el transcurso del año no hay esta herramienta, no hay este recurso. Hoy en día se evidencia una vez más, ahora que el gobierno supuestamente pretende que uno trabaje clases virtuales, cuando la mayor parte de los hogares a nivel de Colombia no cuentan con esa herramienta para que esa actividad se pueda dar. Entonces, yo creo que ante eso tenemos dificultades. Mire, los profesores vienen haciendo, usted no sabe, todos los esfuerzos del mundo que realmente traten de avanzar en este proceso. O sea, porque yo creo que la idea ya más que una nota como tal al final, es que en el educativo realmente los estudiantes puedan apropiarse de un conocimiento, que esto lo puedan vertir en su sociedad, lo puedan vertir en la comunidad y que de ello puedan aprender. O sea, a través de toda la tragedia que está ocurriendo, que ellos realmente puedan aprender. Pero además de eso, está una situación que en estos momentos nos preocupa, que es la situación que tiene que ver con lo de la salud. En el municipio de Repelón, el transporte no viene saliendo del municipio a la ciudad de Barranquilla. Y de Barranquilla hacia Repelón tampoco viene subiendo ningún transporte. Así, en ese caso nos hemos dado la tarea como de recopilar toda la información de aquellos docentes que por una u otra razón ellos vienen reclamando sus medicamentos en la ciudad de Barranquilla, porque estos medicamentos son de segundo nivel y no los entregan allá en el municipio. Entonces estos compañeros han tenido dificultades. Ahí hemos venido intentando hacer ingente esfuerzo para que la clínica entienda de que los compañeros no pueden llegar hasta la ciudad de Barranquilla. Y al no llegar a la ciudad de Barranquilla, ellos tendrían que verse en la obligación como entidad que está prestando los servicios al magisterio de hacerle llegar estos medicamentos hasta el municipio, teniendo en cuenta que no hay transporte. O sea, le queda mucho más fácil a la clínica hacer este envío hasta el municipio que los profesores venir de allá para acá, porque no está, en estos momentos no está fluyendo ningún transporte. Pero además de eso, nos preocupa otra situación, que es una situación que ha sido recurrente y con la cual nosotros hemos venido peleando hace mucho tiempo. Es la falta de pago de los trabajadores o de los prestadores del servicio de salud ahí en el municipio. O sea, tanto para el médico, como para el odontólogo, como para el bacteriólogo, como para el fisioterapeuta. En estos momentos, el médico nos ha anunciado que él vuelve otra vez a deudarle aproximadamente 10 meses, lo mismo que al bacteriólogo. Entonces, ellos se ven en la imposibilidad de prestar el servicio, en particular el bacteriólogo, porque encuentra que no tiene los recursos para proveerse de los reactivos que requiere para hacer el tratamiento, para hacer los estudios de laboratorio que corresponde a los profesores. Entonces, al no tener dinero, al no tener los insumos, no va a poder realizar. Entonces ellos no es que no quieran realizar en estos momentos el procedimiento a los pacientes, o en este caso a los docentes, sino es que no pueden porque no tienen los recursos. Y además de eso, la clínica ha venido de forma sistemática no cumpliendo con el pago que corresponde a sus labores, creo que prestada. O sea, y si a eso vamos, entonces creo que se vuelve otra vez mucho más de este primero de mayo para nosotros en una fecha importante para decirle al gobierno que estamos apoyando al sector de la salud, precisamente porque aquí los recursos que deben llegarle a los trabajadores deben ser suficientes para que ellos realmente presten el servicio como corresponde a estos pacientes, en el caso particular a los docentes del municipio de Repelón. Bueno, muchas gracias al profesor Fernando Cabarcas, el presidente de la subdirectiva del municipio de Repelón, aquí en Informativo Magisterial. Bien, Alejandro, y de esta manera estamos llegando al final de esta emisión de Informativo Magisterial. Le agradecemos a todos nuestros oyentes la sintonía que nos han brindado y los estamos invitando para el próximo sábado a partir de las 8 en punto de la mañana para que sintonicen Informativo Magisterial, el programa de la ADEA. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. No, muchas gracias a usted, Elvi, a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, Informativo Magisterial por Radio Libertad. Y quiero agradecer, claro, a los oyentes, a los amables oyentes que están pendientes de nuestra sintonía y claramente por escucharnos cada sábado. Muy bien, que tengan un feliz resto de fin de semana. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz.